Así que vamos a terminar un capítulo y vamos a hablar un poco sobre el siguiente. Vamos a completar lo que estábamos viendo en el pasado respecto de lo que es la función de control. Y el control vimos desde la definición en adelante, vimos cómo se clasificaban los controles, los problemas que tenía la jefatura judicial para controlar. Vimos las etapas que siguen todos los sistemas de control, la describimos, la expresamos, porque todos los sistemas de control siguen la misma etapa, como procede. Y luego, y ahí terminamos la semana pasada, estuvimos conversando sobre algunas recomendaciones prácticas para hacer el control, para que el control sea mejor recibido de lo que es actualmente, en el sentido de que a nadie le gusta que lo controle. Por lo tanto, hay cosas que no se deben hacer. Vimos una serie de conceptos, ¿ya? Para que el control se haga de una forma que no provoque tanto rechazo por parte de la gente. Podríamos hablar sobre el control de otras finales que son muy importantes. Una son las características de los sistemas de control. Los sistemas de control, para controlar, yo voy a tratar un sistema, una metodología. Una metodología que, como decíamos, voy a repetir lo mismo, siempre pues, para aplicarse voy a seguir la misma etapa, pero voy a aplicar sistemas distintos. Entonces vamos a hablar un poco de cómo tienen que ser esos sistemas, o qué gracias, o características o cualidades tienen los sistemas de control. La primera característica que tienen todos los sistemas de control es que no hay universales, es decir, cada jefatura, cada unidad usa los propios. Cada uno tiene sus sistemas para controlar. ¿Ya? Pero por cierto, que cada unidad se controlan cosas distintas y se aplican sistemas distintos. ¿Ya? Y sistemas que van a tener relación con la especificidad de la función que desempeña el jefe. ¿Qué quiero decir con esto? Con varios ejemplos. De que el sistema que usa el gerente general, que es la persona número uno de la empresa, obviamente está orientado a controlar las cosas globales para saber cómo se está desarrollando la gestión. Y por lo tanto, el gran jefe lo que va a usar generalmente son los datos de la contabilidad, va a usar los presupuestos, va a usar las grandes herramientas para hacer su control, para saber cómo se está desarrollando la cosa. En cambio, en cada área pondrán sistemas distintos porque buscan cosas distintas. En ventas van a buscar sistemas que den resultados, ¿cierto? ¿Cómo nos está yendo las ventas? Tanto en plata como unidades. ¿Cómo es la venta colectiva? ¿Cómo es la venta de cada vendedor? Para poder ir haciendo un análisis de cada uno de ellos, ¿cierto? Ahí le voy poniendo notas para encontrar sus resultados. En producción los parámetros son distintos y por lo tanto los sistemas son distintos. Es lo que vamos a controlar en producción. ¿Cuánto estamos produciendo? ¿Cuántas horas hombre? O sea, ¿cuánto le estoy destinando a la fabricación de un producto? ¿Es excesivo o no es excesivo? ¿Estoy cumpliendo con mis estándares, sí o no? ¿Cómo me está funcionando en general el aparato productor? ¿Cómo me está funcionando la maquinaria que estoy usando? En fin, sistemas para controlar eso. Quien compra va a tener que usar sistemas de control que le digan la eficiencia de su compra. Si estoy comprando bien, estoy comprando mal, estoy comprando barato, estoy comprando caro. ¿No? Sistemas que me permitan conocer los precios de la competencia para saber si estoy comprando bien o estoy comprando mal. Sistemas que me estén informando sobre los inventarios, sobre cuánto tengo en bodega para saber qué es lo que voy a comprar y qué no lo voy a comprar. Finanzas necesitan sistemas que me indiquen flujo de plata. ¿No es cierto? Es lo que va a querer siempre finanzas saber. ¿En qué estoy gastando? ¿Cuánto estoy gastando? ¿Cuánto está entrándome de plata? ¿Con qué costos estoy trabajando? Y así en cada área, yo uso simplemente control de calidad y hay que usar sistemas a través de mecanismos, son totalmente distintos para saber ya qué concentraciones habitualmente o algunos parámetros físico-químicos que se necesitan. Es decir, lo único que tiene que quedar claro es que no hay sistemas universales, sino que cada uno incauta su propio sistema. Entonces, no hay reglas de los Así que esa es la primera característica que tiene. Segundo, si bien es cierto que en distintas áreas yo voy a pedir lo mismo, la rigurosidad en la aplicación de un mismo control puede ser distinta según el área que hago, que es una empresa distinta para pedir el mismo control. Ahora, es decir, no en todo se aplica con la misma intensidad ese mismo control. Hay un par de ejemplos que son muy, muy clásicos. Por ejemplo, en todas partes se mide la hora de llegar. En todas partes hay control de horario. Hay que la estar llegando a la gente. Hay hachazos, no hay hachazos. Pero es bien distinto, por ejemplo, veamos el caso de la farmacia. Yo no sé si ustedes han pasado por el centro de Santiago a las 8 de la mañana. Y hay farmacia que a las 8 de la mañana. ¿Por qué? Porque hay público esperando a las 8 de la mañana para entrar. Por lo tanto, ahí el horario de entrada es estrictísimo, se controla con gran estrictez. No es cuestión de año y día, como ha partido a las 8 de la mañana, ¿no? ¿No? En cambio, si yo estoy en una farmacia de barrio, un barrio residencial, dame por lo mismo que haga 5 minutos antes, 5 minutos después, o 10 o 15 minutos, no pasa nada. Es el mismo control, pero obviamente la intensidad es distinta. Ni hablar del caso de los bancos. Ustedes al máximo que vayan a las 9:00 se abre, sino que actúa. Es decir, ahí todos los espacios abren a la hora y tiene que estar toda la gente a la hora. Entonces, les pasa la cuenta, es bastante fuerte a los que no llegan a la hora. Otro ejemplo distinto para que vean. Dice control de gastos de correo, que más deberíamos hablar de franqueo. Estoy hablando del costo del franqueo, o sea, de lo que era antiguamente la estampilla de las cartas. Ustedes comprenderán que hoy día los correos tradicionales casi no tienen trabajo. De hecho, Correos de Chile, que sigue existiendo como tal, si tiene empresa estatal, ya tiene cada vez más sucursales, pero la gente ya no usa las cartas tradicionales. Entonces ya no se usa prácticamente. No sé si ustedes han llegado a la carta en el último tiempo. Nadie lo usa. Ok, pero resulta de que hay, no cartas, pero hay otros documentos que sí llegan. A la casa de ustedes les llega todos los meses una cuenta de la luz, y le llega un cartero, si no lo quieran. Una cuenta del agua, le llega un cartero, etcétera, etcétera, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, obviamente, para una chilena, el gasto que tiene de correos es muy alto, y hay que controlarlo. Ahí es muy importante. En cambio, en una empresa donde solo se hace por vía electrónica, cero es el importante tiempo. Entonces, si yo tengo una empresa donde yo no mando nunca una carta o procedimiento, la plata será todo realmente, no me está preocupando controlar el gasto en eso. En cambio, en una empresa con chilena, escucha que es importante llevarse el control. Entonces, es el mismo control, pero depende del tipo de empresa. Puede ser perfectamente más intenso el control. Tercera característica que debe tener todo sistema, importantísima. Cualquier sistema que yo ponga en práctica tiene que informarme rápidamente de lo que esté pasando. Si no, no sirve. ¿Ya? No sacamos nada instalando un sistema que en un año más nos diga qué está pasando. No sirve. El sistema tiene que informarnos rápidamente de las desviaciones. Ojalá nos la informen antes de que estemos corriendo. Antes de que tengamos el problema, nos informen ya. ¿Sabes? Está pasando algo o va a pasar algo. Hablamos la clase pasada de los controles preventivos, y son justamente para eso. Es lo que sucede, y lo damos como ejemplo, cuando los patronos están listos para partir y los paran en el 3-9-8, ahí los paran. ¿Ve? ¿Qué pasó? Nos informó el sistema que hay algo más declarado. Antes de que quede con el cobo más o menos claro. Claramente, si ustedes detectan a tiempo, tienen la posibilidad de corregir a tiempo. Mientras más tiempo les detectar un error, obviamente, más tiempo para ocupar en tratar de corregir. Si lo detecto antes, lo resuelvo antes. Ejemplo, el viejo ejemplo. El señor de finanzas tiene que pagar los sueldos hoy día y se acaba de dar cuenta que no tiene plata. Los combos los recibe de todos lados, los garabatos más todavía, ¿no es cierto? Ya. Ese señor tiene un sistema que dice, hay plata para pagar nosotros, ah, tempi, no all'ultima ora. La contabilità della quale avevamo parlato la settimana passata, decíamos che viene la gran contra di lenta. Perché? Perché informa lo che già ocurrió, sempre a todas las personas. La contabilità dice che il mes passato perdimos plata, ya perdimos, no hay mucho que hacer. Los resultados de venta, ¿saben qué pasa? Cerró el mes, ¿ya? Y no fue mal en la venta, ya se cerró el mes, porque no hay nada más que hacer. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo que tener un sistema que me esté dando resultados e información sobre la marcha para poder corregir a tiempo. Eso se llama. Y en este sentido, a pesar de que hoy día se utilizan mucho los sistemas computacionales para controlar, ¿cómo se hace con computadores? No hay que olvidar nunca los sistemas convencionales con sus partes. ¿A qué me refiero? Un ejemplo clásico en la farmacia. El viejo sistema del cuadernito en las farmacias hasta el día de hoy es muy bueno. ¿Qué significa esto? Significa que cuando alguien se da cuenta de que un producto se está por acabar o se acabó, lo anota en un cuadernito. Eso mismo lo podría hacer metiéndose al sistema computacional y buscando los productos que están en el stock cero, ¿no? Pero mucho más rápido y mucho más expedito de un cuadernito en que deja, ah, el otro se acabó, ¿ya? Vamos a ir al tiro. Es mucho más rápido que usted que estar metiéndose en un sistema computacional donde habría que revisar, aunque haga una filtración. 3.000 productos probablemente para ver cuál llegamos a hacer. Los sistemas computacionales no hay que olvidar, generalmente son bastante buenos. ¿Y por qué todo esto es importante? Porque obviamente que aunque detecten una desviación en forma rapidísima, siempre va a haber una brecha en el momento en que yo la detecto, el momento en que yo corro, entonces mientras antes yo detecte, mejor, puede tener más tiempo para corregir, si es que se puede. Por eso vamos a exigir al sistema que rápidamente nos cuente cualquier cosa que usted quiera. Otra característica, le vamos a exigir que sea flexible. ¿Qué significa esto? Le vamos a exigir que sea flexible y eso significa que se adapte a los cambios sin la necesidad de que cambiemos el sistema. Nosotros en nuestras operaciones vamos a estar haciendo cambios constantemente. Pero eso nos debería indicar que estemos cambiando los controles también constantemente. Así, podemos hacer ejemplos un poco groseros. Imagínense que ustedes tienen montada una técnica analítica que funciona muy bien para los productos farmacéuticos con una cierta formulación. El día de mañana, por algún motivo, tienen que cambiar el agente, por ejemplo, el lubricante. El agente de relleno que estén usando. Sería terrible que tengan que cambiar la técnica analítica porque cambiaron los ingredientes. A eso creo. Cualquier sistema debe adaptarse a cambios sin necesidad de ser modificado. ¿Okay? Hay un ejemplo que es clásico, que ustedes a lo mejor algunos lo vivieron. El cambio de ciclo. ¿Les pasó algo alguna vez con el cambio de ciclo? No. Pero hubo muchas partes donde los computadores hasta ahí no llegaron. O sea, bastó pasar del 31 de diciembre de 1999 al 1 de enero de 2000. Se acabó con el sistema de control. O sea, era tan poco ágil, tan poco flexible el sistema que está llegando. ¿Y cuántas empresas tuvieron que, a lo largo del año 1999, adaptar su sistema porque no permitían que echaran 2000, que echaran a perder todo? ¿Cuál es esto? Eso no se ocurre. Tenemos que saber adaptarse. Otra característica que es más o menos obvia es que el sistema tiene que ser económico. No podemos gastar mucha plata en un sistema, ni menos cambiar un sistema que como tal sea más caro que lo que estamos controlando. ¿Ya? El sistema tiene que ser económico, tiene que tener un valor razonable, o sea, guardar una relación lógica entre costo y beneficio. Eso es lo que deberíamos hacer. ¿Ya? Y aquí hay una cuestión bastante importante, porque de repente uno busca sistemas más o menos eficientes. Y esos sistemas son muy buenos, pero tienen costos bastante altos, ¿ya? Y por lo tanto, por ejemplo, una empresa china o una institución china no puede soportar un buen sistema de control que utilicen otros, simplemente porque su costo es alto. Hay un ejemplo muy clásico también, que es desde nuestras farmacias, sobre todo las farmacias, en que buena parte del control general del trabajo está en lo que podríamos llamar la máquina registradora. En lugar de pagar, que no es una máquina registradora tradicional, sino que es un computador. Porque es un computador que hace muchas cosas al mismo tiempo. Yo voy y compro, ya, nosotros me van a preguntar el precio y lo van a consultar ahí. O sea, es un consultador de precio también. Pero además, ese mismo computador registra la venta. Se hace todo el proceso de venta, se miden las boletas, y no solo las boletas, se miden los consejos que dan las cadenas. ¿Te has cuenta que además de las boletas te dan un consejo? Haga esto, no haga esto, otro. ¿Qué ha utilizado también en el sistema de forma de pago? Que te van a haber contado con la tarjeta de qué banco, con la tarjeta París, con la semillera de que estoy pagando, con la tarjeta propia de la farmacia. Y vaya un registro de las formas de pago, emite boletas, rebaja existencias automáticamente. El mismo sistema, o sea, yo hago la boleta y se me rebaja el stock que tenía automáticamente. Me va calculando inmediatamente la comisión que recibe ese vendedor o ese colega por haber hecho esa venta en ese momento. ¿Okay? Va acumulando en cada venta las reposiciones, es decir, qué cosas al día siguiente tiene que la bodega central mandarle de reposición de vuelta. Es decir, hace mil cosas al sistema, esa es la verdad. Es buenísimo, pero es caro de instalar y tiene caro por toda la atención. Por tanto, si tengo una promesa, es una forma sencillita, que me dice que pueda hacer esta cosa. Lo importante es tener buenos controles y que sean económicos, o sea, que no sean la casa. Dígame. Características siempre. Esto es obvio, no hay que decirlo. Tienen que ser comprensibles y sencillos. Claro, yo puedo poner los controles más rebuscados, ¿ya? Pero la verdad es que lo ideal es que lo puedan aplicar todos sin saber un poco más que sumar, restar, dividir y multiplicar. Nunca buscar controles rebuscados que apenas lo pueden entender unos pocos. Mientras más sencillo, mejor. Eviten siempre cualquiera que implique en esas fórmulas matemáticas terribles, ¿ya? O gráficos. Hay muchos controles que se llaman empezar en forma gráfica. Menos gráficos, por lo menos revelados, no lo entiende nadie ni siquiera. Ni siquiera el que lo inventó. No, eso no. No debe significar un coste importante en tiempo, claro. Si yo voy a ir a el control es fundamental. Pero no puedo llevarme controlando más porque es un sistema tan complicado que hay que aplicar libros y significa mucho tiempo. No, eso no debe ser. Y quizás como ejemplo máximo de sencillez lo tenemos en los cajeros automáticos. ¿Cuál es la más sencillez? Ustedes tienen como que están accediendo a un banco, están accediendo a sacar plata. Y el único control, miren, no puede ser más sencillo, que es a través de una tarjeta magnética, que de partida le sirve como llave para entrar, muchas veces, como lo que la llave de entrada, y simplemente meten la tarjetita y digitan un número, y ese es todo el control. Y de ahí está la venta. No puede haber sencillez más clara. Y aún así, el sistema tan sencillo, ¿cuántas veces le habrá pasado a ustedes que están en una cola porque hay un caso que vamos a hacer funcionar el sistema? ¿Ya pasamos de la cola? Ya, que ya le tiene que meter la tarjeta y no cacha nada, ni siquiera hay como usar. Esa es la sencillez que yo creo que va a dar más. Máximo. ¿Okay? Esos son los controles que hay que ver. Muy importante, deben conducir a la acción correcta. Esa es la casa. O sea, si yo detecto un problema, no me va a estar de la está pasando esto, sino que de alguna forma tiene que ser como a papel. Si no, claro, me quedo, no deja de ser malo saber que hay un problema, pero resulta que hay que arreglarlo. Entonces, el control de alguna manera tiene que arreglarlo. Entonces, lo que le pedimos hoy día al sistema, que por ahí partimos la semana pasada, no solo debe indicar la desviación, sino que orientarnos en cómo corregirlo. El buen sistema, desde el punto de vista moderno, es aquel que descubre lo que pasa, identifica responsabilidades y lo soluciona. Eso es lo que vamos a tener en el sistema. Que no haga la tarea como la gente. Esto es lo importante. Hay una anécdota que el siguiente sigue en este aspecto. Se lo voy a contar, porque es de la vida real. Tanto de la vida real como de la vida mismo. Cuando una cadena farmacéutica instauró estos sistemas, porque lo relatamos un rato atrás, el dueño de esa cadena hizo el siguiente comentario. Una de las cosas maravillosas que va a tener este nuevo sistema es que le va a controlar toda la fuga de productos que yo tengo en la farmacia. Es decir, no robo. Y con este sistema, se agarra un robo, se agarra así. Instauró el sistema. Y al poco tiempo vino la pregunta obvia: ¿y cómo anduvo? Y la respuesta fue esta. Hoy día sé exactamente cuánto me robaron, pero no tengo idea cómo me robaron. O sea, para mí lo que me entendió fue cuantificar el robo. Pero sigue robando esta mierda. O sea, el sistema me dice, bueno, la única ventaja que tiene esto tal cual es el hecho tan simple de que en los fondos valeros, porque ya reconozco su valor, y por lo tanto yo listo todos los productos en una cierta cantidad para cumplir justamente esta fuga. Pero eso no soluciona el problema. Ese es el problema. No debería ser así, pero es. Y finalmente, y esto no hay manera de contarla, cualquier sistema que yo aplique tiene que ajustarse a las necesidades reales y ser proporcional a las condiciones de la operación. Yo puedo controlar cualquier cosa, puedo inventar las cosas más exquisitas para controlar, no. Hay que controlar lo estrictamente necesario, lo clave, lo que realmente necesito. No inventen nunca controles que tengan mayor sentido. El control tiene que ser justo y preciso para lo que realmente interesa, ¿ya? Y no buscar cosas más finas. Esas son las características fundamentales que tienen los sistemas de control. Digamos entonces ahora algunas palabras sobre cuáles son los tipos de control que más se usan o que más se aplican en nuestra pregaría. De van a depender obviamente de dónde esté trabajando o en qué esté trabajando. Pero vamos a hacer una reseña muy rápida de cuáles son los controles más habituales que encontramos. Como jefato. El primer control que siempre vamos a hacer es sobre objetivos. Claro, si trabajamos en base a todos los días ponernos objetivos, es obvio que es el primer control que voy a hacer. Estoy llegando a donde tengo que llegar, estoy obteniendo los resultados que estoy obteniendo, ese es un control diario que todos los días. Segundo control, importante en la empresa, sobre las políticas. Ya hemos visto que se aplican políticas en muchos aspectos. Y el control aquí está orientado a dos cosas. Uno, a saber si la política se está cumpliendo, si se está aplicando la política. Eso es una parte. Y otra, si esa política sirve o no sirve, porque se puede que se esté aplicando, pero que no sirva para nada. ¿Ya? Si no sirve, hay que modificar. Y en general se modifican las políticas formadas o erróneas o obsoletas. Formada porque es una mala política. Ejemplo. Hay empresas, y ya se usa mucho, que tienen a todo su personal con el sueldo mínimo. A propósito, han visto que la discusión que hay con el sueldo mínimo, que debió haber estado lista el 1 de julio, porque el 1 de julio va a tener la ley. Todavía están discutiendo, y están discutiendo los controles marcados totalmente. Todo parece indicar que acá fue 193 mil pesos, o sea, de los 182 y los 193 que se hace el tremendo trabajo. Bueno, hay muchos que empresas lo practican en salario mínimo. Pero ¿qué pasa con el salario mínimo? Y en general, la gente que está con el mínimo lo único que quiere es cambiarse de empleo. Y por lo tanto, en la empresa que tiene salario mínimo, hay una rotación de personal también grande, naturalmente. Claro, si yo estoy ganando 182 lucas, la empresa tiene una más mecánica, porque es mucha plata porcentualmente más. Bueno, entonces es una mala política, sin duda alguna, tener a todos con sueldo mínimo, el salario mínimo. No. Errónea significa que está, se basa en una premisa equivocada. Por ejemplo, yo tengo vendedores a sueldo fijo. Un vendedor no me sirve a sueldo fijo. Si un vendedor que gane la misma plata, venda más o venda menos, no sirve. Pero la política de mi empresa es que todos van a sueldo fijo. No política más. Error. ¿Ok? Y obsoleta, obviamente, la política más bien obsoleta de acuerdo con los tiempos. Hay políticas que hoy día valen, pero que hoy día mañana no valen. Por ejemplo, era tradicional hasta hace unos 20 años atrás, que las farmacias que existían en aquella época se abastecían una vez al mes. Y ellos compraban una vez al mes, todos los meses. Entonces todos los meses eran visitados por los laboratorios, y los laboratorios que vendían, y así operaba el sistema. Hoy día eso no se usa. ¿Por qué no se usa? Primero, porque ya las farmacias. Y segundo, porque resulta ser de que hoy día las distribuidoras hacen despachos instantáneos. ¿Ya? Yo necesito algo ahora y en 2 horas ya lo dejo en la farmacia. Entonces, por lo tanto, no necesito estar juntando para un mes. ¿Ya? Voy comprando la energía que lo voy necesitando por todos los días. Entonces, fíjate, no es lo que tiene la oficina. Yo tengo que comprar, por lo tanto, nosotros somos las políticas que hacen todo. Tercero, otro control ordinario, mis planes, estoy aplicando planes para lograr mis objetivos, mis funciones, qué es lo que estoy haciendo, en qué funciones estoy trabajando, mis procesos, obviamente planes, funciones, procesos, es algo que voy a estar todos los días también controlando. Estoy cumpliendo mis planes, estoy cumpliendo los procesos que estoy haciendo, son buenos, son malos, etcétera, etcétera. Voy a controlar también procedimientos, técnicas y normas internas. O sea, lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien. Este procedimiento funciona, esta técnica analítica es buena, es correcta. Las normas que yo tengo establecidas dentro de mi área de trabajo también tengo que modificarlas. Normas internas de trabajo. Y lo que voy a hacer es simplemente identificarlo paso a paso si se están cumpliendo, si van quedando en obsolescencia. Lo mismo que decíamos en el caso de las políticas, y generalmente estas normas están todas en un manual, los famosos manuales de procedimiento, que existen en todas las empresas y que hay que irlo cumpliendo con sus manuales y estándares, hay que controlar eso. Sobre control de personal hemos hablado harto y solamente veamos un resumen. Yo al personal lo controlo de muchas maneras, no solo a través del proceso de calificación a la vez, sino que además voy controlándole habitualmente su rendimiento, voy controlándole la actitud, la eficiencia, voy controlándole su idoneidad. ¿Me sirve o no me sirve? Hay que cambiarlo, no hay que cambiarlo. ¿Funciona o no funciona? Y se controlan, hay algunos parámetros, pero se controlan todo lo que usted se le puede ocurrir. Me compuesto productividad, asistencia, puntualidad, resultados, disposición, o sea, tienen ganas de trabajar o no tienen ganas de compromiso, responsabilidad, aporte de ideas, iniciativas, cualquier cosa. Ahí cada uno definirá qué es lo que va a controlar el personal, ¿ya? Y que será importante en su función. Lo importante aquí es que cualquier sistema de control que yo aplique a la gente, normalmente aplíquelo, dejando abiertas las vías de comunicación, eso es lo importante. ¿Ya? No solo controlar, sino que haya un buen intercambio entre ambas partes. El personal sepa lo que ustedes quieren, sepa qué es lo que les preocupa, qué es lo que les controla fundamentalmente. Un sistema de coordinación siempre es muy útil, al margen de lo que es el control. Se controla la producción en el área que corresponde, y ahí vamos a controlar siempre los parámetros básicos, ¿no es cierto? Cantidad reducida, rendimiento, horas de empleada, mermas, muy importante. O sea, desaparición, rendimiento. piensen que nunca van a obtener en un proceso productivo el 100% de rendimiento. Si es que algún día les sale el 100%, preocupense. Ahí es que no pueden ser. Porque si están vendiendo el 100%, no pueden ser tan perfectos para alcanzar el 100%. Ustedes están cumpliendo, tienen que hacer una partida de 1 millón de tabletas, y que hacen 1 millón de tabletas, es como preocuparse. Es raro, porque siempre tiene que haber una venta. Algo raro está ocurriendo, no probablemente si ocurrieron esa cantidad, pero todo eso, que lo más débil significa que la concentración trabaja a ti, por alguna razón eso está ocurriendo. Entonces hay que preocuparse. Derivado de producción sale control de calidad, ¿no? De lo cual ustedes pueden dar una clase mejor que lo que pueda hacer yo. ¿Ya? Un control de calidad que nació originalmente de producción, de ahí nace el control de calidad. Pero hoy día el control de calidad se aplica a todo. Antes se aplicaba solamente a productos, a insumos, hoy día se aplica a todos los ámbitos. Se controla calidad a todos los recursos. De hecho, todos los procesos de acreditación, de aplicación de calidad a todas las cosas. Hoy día el control de calidad es mucho más amplio que lo que fue originalmente. La importancia actual, yo creo que radica en que la gente exige calidad en cosas intangibles, incluso, por ejemplo, la educación. Pero la gente además exige calidad en productos. Y hoy día, para que un producto se mantenga en el mercado, lo primero que tiene que hacer es mantener su calidad. Si no mantiene calidad, nunca le va a ir. La Coca-Cola sigue siendo la Coca-Cola porque siempre ha sido el cuarto. Siempre tiene el mismo sabor, que es la misma característica, la calidad es la. Y como ustedes saben, en los procesos de fabricación, especialmente donde se aplica el control de calidad original, este control de calidad depende del tipo de producto. Esto significa que puede haber un control de calidad individual, todo lo que ustedes no se controlan. Por ejemplo, en un caso extremo, ustedes el día de mañana instalan una fábrica de marcapasos cardíacos. Obviamente, si están en una fábrica de marcapasos cardíacos, el control de calidad es individual. Obviamente, no deben instalar marcapasos que tengan una falla, o sea, hay que controlarlo todo. Deben de la cantidad de unidades producidas, que es nuestro mundo, ¿no es cierto?, donde aplicamos un muestreo para hacer el control de calidad. Y deben de también del proceso de la fabricación, si es industrial, pues artesanal. En general, todos los procesos artesanales, la gracia que tienen es que nos bajan por control de calidad. Claro, cuando tú te compras un chaleco artesanal, ¿ya? ¿Cuál es la gracia? Que no hay dos iguales. No me da dos iguales. Esa es la gracia de lo artesanal, que sea todo distinto. ¿Ya? En cambio, el industrial sí necesita un control de calidad que garantice que todo es válido. ¿Qué otro control? De los plazos. Se controlan las ventas, por supuesto, se controlan las ventas. De todas las formas, se controla entonces resultados de venta, y hay valores contra los presupuestados actualmente. Se controla la venta porque es la principal fuente de ingreso de toda empresa comercial. Aquí, acuérdense siempre, es muy importante los controles de procesos, no esperar el fin de mes, nunca el fin de mes. Controlar durante el mes cómo va la venta, la que la puedo arreglar si va caída. Y obviamente no solo se controla la venta, sino que se controla la utilidad que tenemos la venta. Porque en resumidas cuentas, la gente que lucra, pero la verdad es que lo que quiere es ganar la utilidad, ¿no es? Lo que quiere es buscar la bolsilla. Que va a salir de la venta, sí, pero eso es lo que más importa. Se controlan las existencias, o sea, los stocks, si ustedes quieren. Cosa que es muy importante en algunas áreas, la producción, la adquisición, realmente cosa importa que hay en existencia. ¿Ya? Y aquí lo que se hace habitualmente es controlar cuánto tenemos, qué tenemos, ¿ya? Qué cantidad, cuánto tiempo va a cumplir, pero también es muy importante controlar lo que son las condiciones de almacenamiento. Nosotros saber que tenemos tantos kilos de tal cosa, sino que además que estén en buenas condiciones para nosotros. En nuestra área importantísima, un área donde las cosas vencen, y por lo tanto no vaya a tener mucho de existencia de un insumo, por ejemplo, que esté todo vencido. Además, ustedes saben que hay insumos que nosotros utilizamos pues, que tienen ciertas exigencias. Algunos necesitan frío y hay que conservarlos por refrigerador a una cierta temperatura que van a tener que mantener bajo control. Hay otros que requieren humedad controlada, ¿sí? Solamente pueden mantenerse bajo ciertas condiciones de humedad. Hay otros que no les gusta la luz y por lo tanto hay que guardarlos protegidos de la luz. Y en general, dan las condiciones que en términos muy globales se les exige a los mecánicos y que normalmente aparecen en todos los estuches, en todos los espacios. Una frasecita que dice: guárdese en un lugar fresco y seco. Que es como una frase que dice. ¿Ya? Y si uno hace una encuesta al público en general y le pregunta: ¿dónde guarda los medicamentos en su casa? Exactamente, recorte la mayoría de la gente en el baño, guárdese en un lugar fresco y seco, en el baño. No puede haber otro mejor. Pero es así. Se controlan las compras, muy importante. ¿Cuánto tengo que comprar? ¿Qué cantidad tengo que comprar? ¿Cuánto tengo que comprar? ¿Compré bien o compré mal? Logré las condiciones que yo quería, el precio que yo quería. Estoy trabajando con los buenos proveedores o con aquellos más o menos. ¿Me despachan bien? ¿Me despachan a tiempo o no me despachan a tiempo? ¿Ya? La política de compras que tiene mi empresa, ¿se sigue o no se sigue? Me exigen que tenga 2 meses de inventario en bodega. ¿No estoy consiguiendo o no estoy consiguiendo? Todo lo que diga en relación con las compras también se controla, es muy importante. La finanza, obviamente, la plata. Eso debería ser de todos. Todos debemos controlar el bolsillo, ¿no? Y en las platas que controlamos, cuánto entra, cuánto saca, eso va a ser siempre el control de apuntitos, ¿sí? Cuánta plata me ingresa, cuánta plata me gana. La contabilidad es muy importante en su empresa e instituciones porque es la que lleva la cuenta real de lo que está entrando, lo que está saliendo, bajo documentación y registro. ¿Ya? Muy importante saber si tengo plata hoy día y si voy a tener plata mañana. El ejemplo que les damos de los sueldos, muy importante. Necesito cobrar los sueldos el día antes, ese día necesito la plata. Tengo que controlar para saber si ese día la voy a tener o no. Nos pasa a todos. Sabemos las fechas que hay que pagar el tratamiento, las fechas que hay que pagar la venta de la luz, las fechas que hay que ir al supermercado, necesitamos plata para todos. Y la única forma de que nos vaya bien es simplemente tener llevando control sobre todo. Y por último, dentro de lo que es control, uno muy especial, que es el control de los precios. El control presupuestario, ¿cierto? Ese control que hacemos sobre los precios. Este control presupuestario es muy importante y lo vamos a aplicar siempre en todas las áreas que trabajan en base al presupuesto. Ventas, finanzas, producción, compras, esencialmente. Muy importante el control presupuestario. Donde lo que vamos a hacer y lo que hace generalmente la factura es comparar lo que vamos a hacer en la realidad contra lo que se ha presupuestado. Dijo que iba a vender tanto cuanto vendió. Dijo que iba a producir tanto cuanto produjo. Dijo que iba a comprar tanto cuanto compró. ¿Ya? Es decir, todo se hace contra el presupuesto. El presupuesto que vas a hacer, por lo tanto, de acuerdo con lo que conversamos en el mes pasado, en los estándares de control. Es decir, aquí el parámetro puede ser venta, el parámetro puede ser compra, ¿ya? Pero el estándar es lo que nos dice cuánto es el número, cuánto es lo que se debería haber cumplido, ¿ya? O sí. ¿Por qué es tan importante el control presupuestario? Porque tiene grandes ventajas. ¿Cómo cuáles? La usan los señores grandes jefes, los gerentes generales, por ejemplo, porque llega una panorámica de lo que está pasando en el momento. Si yo estoy allá arriba, la mejor forma es saber si las cosas se están dando o no, es rezando eso. A ver cómo van las ventas, también. No. A ver cómo va la producción, también. ¿Cómo se está comprando? También, para todo bien. De hecho, es decir, estamos apartados en general de cómo estamos funcionando. ¿Ya? Por eso es la primera herramienta. Segundo, como lo dijimos un momento, todo presupuesto se está relacionando. Dijimos que el primer presupuesto que se construía era el de ventas, y sobre ese presupuesto se construyen todos los demás, no sabemos. Todos están interrelacionados. Por lo tanto, nosotros a través de mirar el resultado de los presupuestos, sabemos si hay coordinación o no en todas las áreas. Oye, se está cumpliendo el presupuesto de producción, pero no se está cumpliendo el de ventas. Algo está pasando. El de producción no se está cumpliendo porque el de compra no se está cumpliendo. Es decir, producción no puede producir porque está llegando para la compra. Está llegando una balanza de qué es lo que está pasando. Muy importante. Otra cosa importante. Dijimos que los controles tienen que ser siempre a lo inmediato, a lo importante. Hay que ser algo de eso. Y por lo tanto, promueve la aplicación de controles selectivos. Eso de no entrar a detalles ínfimos, sino que nos dice controle lo que es importante. Como los presupuestos son tan detallados, no vamos a ir a controlar lo importante. Probablemente, si tenemos que controlar, que si el señor de compras tiene que comprar 1000 insumos, al menos no le vamos a controlar los 1000 insumos. Hay que controlar selectivamente aquellos que sean más importantes. Eso es importante. Establece claramente responsabilidades, claro. Si no se dan las ventas, hay alguien que está poniendo la cabeza. Si no se da la producción, hay alguien que está poniendo la cabeza. O sea, aquí nadie se saca el vidrio, aquí cada uno asume. No estoy cumpliendo el presupuesto, yo pongo mi cabeza. Muy importante. Por lo tanto, obliga al autocontrol. ¿Verdad? Primero tengo que autocontrolar, así que me arreglo y me tengo que ver solo. O sea, si yo veo que durante el mes mis ventas, y estoy a cargo de las ventas, no se están dando, soy yo el primero que me tengo que controlar. Porque al final de mi mes me van a pasar la cuenta. Por lo tanto, obliga a autocontrolar. Y la última ventaja grande que tienen los controles es esta. Que tal vez uno de los pocos tipos de control donde no hay factores subjetivos. ¿Por qué? Porque lo que estamos controlando es un número, es una cifra. Usted dijo que iba a vender tanta plata, ¿la vendió sí o no? Pues es más objetivo. ¿Cuándo vendió esto? ¿Cuándo tiene que vender esto? No hay factor subjetivo dentro. O sea, hablamos simplemente de cifras que estamos comparando y no hay nada más objetivo. Por lo tanto, aquí las explicaciones pueden venir por otro lado, pero aquí usted cumplió el presupuesto sí o no. No, dijo que iba a vender esto y vendió esto. No, podrá tener una explicación. Pero aquí los controles, estos son los controles más habituales, se hacen muchos más, estos son los controles que se van a encontrar apenas empiecen con un cuerpo de profesional. Por eso tenemos ya una barcada bastante global, pero bastante cercana a lo que es la función de no sé si sobre eso tienen algo que preguntar. Me imagino que esto es bastante claro en esa parte. Como estamos dando una clase, lo que hoy va a suceder ahora es una revisión de algo que no hemos dicho nada, ¿ya? Pero que algo tenemos que decir. Y desde que es nuestra condición de que pasa. O sea, algo relacionado con nuestro papel de jefe, porque somos jefes. Hemos hablado de planes, de planificación, hemos hablado de organización, hemos hablado de control. Digamos algo antes de irnos sobre la dirección del personal, sobre nuestro rol como jefes, ahora directamente. En el entendido de que, como dijimos alguna vez, dirigir es motivar. Por lo tanto, todo jefe es un motivador por definición. ¿Ya? De eso se trata, de motivar a la gente para que ejecute acciones positivas, para que sea más efectivo. Y ese es nuestro rol de llevador, ser motivadores. Por eso se dice que la dirección no es otra cosa que el arte de ser jefe. Es un arte. Es cierto que puede considerarse de otra forma, pero la verdad es que es un arte. ¿Y por qué un arte? Porque igual que todos los artes, se miran técnicas. Y como todos los artes, cada uno tiene opiniones distintas. Cada uno, si está hablando de una pintura, cada uno pinta a su manera, cada uno tiene su estilo. Y esto es exactamente. Con una gran diferencia, estamos hablando de dirigir, que es la siguiente: que todo quien está convencido de ser mejor jefe, que usted le va a pasar por él. No hay mejor jefe. Todos son los mejores jefes. Y por lo tanto, cada uno mirará su estilo y creerá que es mejor. Y aquí no hay mayores recetas. Cada uno va a mirar su estilo. Si le da resultado, no la vuelta. Si no le da, tendrá que buscar otro. Y en esto de aplicar estilos de jefatura, van a tener toda la gama que se puede imaginar. Como no podemos ver toda la gama, o toda la fauna de jefes que hay en el mundo, vamos a solo comentar los extremos, en el sentido de que dentro de esos dos extremos van a tener todos los jefes intermedios que se van a imaginar. Y vamos a hablar nada más que de los extremos. Casos extremos de jefatura. En un extremo tenemos el que vamos a llamar jefe autoritario o poder. El jefe pesado, el jefe antipático, el jefe duro. ¿Qué características tiene este jefe? Habitualmente anda de mal. No te puede tener nada. Que es raro. En general, porque va a ser autoridad en la que se separa. Si va a ser autoridad en la que se separa, viendo que el cajero se autoriza, no va. No es. Es el jefe que generalmente anda de mano. Gritón. Gritón. Y puse ahí incluso lo sé. Porque desgraciadamente el jefe no salta la cara. No se extraña porque el jefe no salta la cara. No es lo correcto. Diciendo un complejo, lo bueno, no lo bueno, pero el jefe que es así, ¿sabes lo que es? Es el jefe que se impone por el temor y no por la autoridad que él mismo trata de demostrar. Es decir, aquí la gente le limita a este jefe. El tema de la gente es bajo miedo. No utiliza jamás la situación de un convencimiento, sino está para eso, es temor. Y por último, si no me entienden, le grito, para que usted diga, esto se hace así. No, no tengo que convencer a nadie, para que yo soy la autoridad máxima. Los subalternos no se tientan. Y este es el caso típico de que uno se acerca a la secretaria de su compadre y dice, porque hay días que no se le puede ni siquiera acercar, ¿sí? Porque si yo le voy a pedir algo, si llevo a la mano, mejor que no tiene acerca. No hay respeto, no hay respeto, porque lo que se generó no es respeto, es temor. Aquí es que se entiende, ¿ya? No se le respeta porque no se ha ganado ninguna autoridad por su forma de ser. Hay tensión ambiental, claro. El aire lo corta con tijera. Traten de no meter miedo. Y el personal, lo que más le interesa es pegar. El chavo jefe viene aquí, yo ojalá me ganara el país porque no fuera por el sueldo, yo ya no había ido que tiempo. Hay que buscar formas de pegar. Y si se puede entregar, se hará el poco pegar. O sea, si encontrás un padre con otra pega en otra parte, la despedida va a ser total. Ahí se va a desquitar de todo lo que se trabó durante tanto tiempo. Esta jefatura habitualmente no va a tener tanta relación de jefe. tema de resultados. Más que a veces. Aunque ustedes no lo quieran reconocer, hay gente como que le gusta trabajar así, o necesita trabajar así. ¿Cuántas veces habrán escuchado ustedes, por ejemplo, que una persona, una dama, una dueña de casa o de trabajadores, la casa de trabajando tan bien, escuchas, hace lo que quiere, en cambio yo me salto a la paga y nada más derechito. Lo que es la cosa es así. O sea, no podemos decir que el sistema sea malo, es malo administrativamente, como administración es malo, pero es un sistema que va a ser tan resultado. Y hay un gran grupo de gente que no aplica. Vamos a la resulta. Hacemos de un jefe que algunos lo llaman democrático, pero es el jefe blanco, el otro es duro, usted es más. Y al revés, se fue exactamente para otro jefe. Este es el jefe corazón de abuelita. El jefe de él. Donde el personal consigue todo de él. Para que la veis el jefe. ¿Dónde viene? ¿Quién sabe que tengo lata, que viene para la campaña? Todo lo que yo quiera, lo consigo. Jamás dice no a nada. Buen jefe. Querido por todo el mundo. Adorado. El único problema es ese. Que el jefe tiene el control sobre todo. Por decir, de esta casa va a irse a la casa. Ya perdió todo el control. Si el personal hace lo que quiere. El sistema fomenta el abuso, obviamente, la gente abusa porque en vez de aprovechar tanta franquicia, tanta garantía, la gente abusa, y al revés. Y muchas veces no sabemos ni siquiera que es el jefe, porque el personal que manda es el jefe que se está mandando. Es decir, tenemos los dos extremos, y entre ellos está toda la fama que usted. Y ahí cada uno buscará su sistema. De aquí pueden salir muy buenos jefes, terriblemente autoritarios. De cosa que acaba. ¿Cuál sería el ideal? Tal vez el término medio del mundo de vida. ¿Qué significa esto? Aplicar energía suficiente, pero sin abusar. Eso es lo ideal. O sea, hacer sentir que soy jefe, muy importante. Pero no llegar al abuso. Pero que se entienda claramente eso. Las órdenes, que yo quiero tomar una decisión. ¿Ya? Por lo tanto, hay que ser inteligente para ser jefe. Esa es la cosa. Hacer sentir la autoridad inteligente. Eso es eso. De que la gente piensa que yo soy la jefa de uno. Pero que eso no cree consuelo, no cree molestia. De eso se trata. Emplear permanentemente la motivación. Es decir, motivar a la gente para que haga la cosa. Y lo que hace un buen jefe es justamente motivar, buscar formas de motivación para que la gente haga lo que yo quiero que haga. O sea, yo me motivo. Yo hago lo que ellos tienen que hacer lo que yo quiera, pero hay que hacerlo en forma de motivación. ¿Y cómo se hace? ¿Qué es? Bueno, voy a enseñar el clientes. Primero, enseña que más se consigue con buen trato y buenos trabajos. Eso es. El hecho de ser más duro, el hecho de ser más efectivo, no significa dejar de ser caballero o dejar de ser bajo. No. Nos vemos a vivir. En general, mi mejor consejo es que trate de mantener un buen trato, una buena interrelación. Ojalá, amable. La gente, cuando logramos esto, trabaja más a gusto y rinde más. La jefatura dura significa que la gente rinde más, porque la gente está buscando formas de sacar la venta, habitualmente porque quiere entregar al jefe. Por lo tanto, se consiguen más cosas con buen trato y con buenos modales, eso no cabe duda. Porque el jefe, y eso es lo que ustedes tienen que siempre tener presente, tiene que imponerse por conocimientos y por capacidad. Esa es la única autoridad que manda. Yo he sido respetado por mi gente en la medida que le guste porque soy jefe. porque tengo preparación, porque estudié, porque tengo la capacidad de ser ingeniero. No me gané el encargo del INO, no. Yo soy jefe porque soy una persona que tiene la capacidad para hacerlo. Y esta es la única forma de ostentar autoridad. Esta es la única que vale. Hay que ganarse al personal por respeto. O sea, la única jefatura que vale es que tiene que reconocer al personal. Yo creo en mi jefe, lo sigo. ¿Por qué? Porque simplemente lo sabe. Es una cosa. Y eso se gana. Eso se gana. La autoridad, entonces, cuando yo me la gané con mi capacidad, con mi conocimiento, se pone sola. No necesito imponer. No necesito dar un grito. La gente está conmigo y hace lo que yo le digo porque cree en mí, porque cree en mí, porque sabe que yo soy capaz, porque sabe que yo no me gané el cargo en el equipo. Esa es la diferencia. Y un detalle que es bien importante. Gracias. Un buen jefe siempre conserva un cierto grado de humildad. Humildad. El jefe se equivoca, fíjense. Y si hay algo que al personal le gusta, y le manejo también, es el hecho de que el jefe sea capaz de reconocer errores. Lo peor es un jefe que no reconoce que se equivocó. Porque si no reconoce que se equivocó, perdió, pero perdió un dinero. La gente le puede confiar en el ambiente. ¿Ya? Yo le tengo un padre de Jarepo y encima me ha echado con los demás y así está la mano. O sea, ya perdió todo el tema. La idea es justamente conservar esa humildad. Si ustedes dicen, ¿saben qué? No, muchachos, me equivoqué. Se quedaron en el cielo con esos muchachos. ¿Ya? Esos muchachos lo van a arreglar mucho más que si no hacen aquello. Para ser un buen jefe hay dos desafíos o dos logros que son los más importantes de todos. Y esto lo tienen que hacer con la jefatura de tierra. Primer logro, saber dar órdenes. Ustedes toman decisiones y tienen que incluir a la gente para que les dé curso. Y para ello hay que saber dar órdenes. Saber cómo hacerlo. Para que esas órdenes sean bien recibidas y mejor ejecutadas. Es el primer logro. Y la segunda, el segundo logro, es mantener la disciplina. Porque si no mantienen la disciplina, la cosa se echa a perder. Todos tienen que subir a la acá. Veamos cómo se hacen estas dos cosas. O cómo se pueden. Primero veamos en forma muy general lo que significa saber dar órdenes. Es una de las cosas que tiene que hacer todas las personas. Primero definamos lo que es una orden. Una orden no es otra cosa que un mandato que el jefe le da a un cuartel. Un mandato que la jefatura indique, en que le dice a un subalterno, actúe o no actúe. Actúe o absténgase de actuar. Señor, yo necesito que hagamos esto. Ahí está la orden. O señor, yo necesito que no haga esto. ¿Ya? Señora secretaria, oiga, necesito que me redacte tal cosa. Se da una orden. ¿Sabe qué más? No me pase ninguna llamada. Le estoy diciendo a ustedes. Con esas de las dos formas, la orden. La orden, obviamente, tiene una sola dirección. Sería la primera secretaria, tiene la orden de amigos. Ese subalterno no le queda otra que obedecer e informar. No tiene más alternativa. Tiene que ejecutar lo que yo le dije. Le dije y me tiene que informar cómo lo hizo. ¿Ya? Salvo, traten de acordarse a lo mismo alguna vez, salvo en el caso de la autoridad funcional, decimos, solo es excepcional, nunca deben emitirse órdenes entre funcionarios de igual jerarquía o de distintas unidades. Solo el jefe le da órdenes al personal, pues depende directamente de él. Nadie puede recibir órdenes de alguien del cual no depende. Salvo en el caso que decíamos de la autoridad funcional, que para no realizar la historia, eran casos muy especiales donde se puso la tiene. Pero la orden siempre la da el jefe a su cuartel, punto, nadie más. ¿Cómo se la da? Aquí está la gracia, porque hay que saber. Para eso, primero tenemos que saber qué características tienen las órdenes. ¿Cómo son estas? Las órdenes tienen tres características fundamentales. Una, tiene que ser una materia relacionada con la función del sujeto. Yo no puedo dar órdenes que escapen a lo que él hace o para lo cual fue contratado. Yo le puedo decir al señor Junior, cuál es la feta, es que sale a hacer también en la calle, señor, vaya, por favor, a tal parte a dejar esta correspondencia. Pero yo no tengo por qué decirle, oiga, vaya y jueguenme al quí. No, fue contratado para eso. Ahora tiene que tener esa relación con la pega específica que hace. Primera cosa. Segundo, la orden tiene que ser posible de cumplir, porque yo por la orden jamás me la van a poder cumplir. Yo tomo al señor que me mantiene el aseo en la bodega de la farmacia y le digo, ¿sabe qué más? Quiero que lo ordene toda esta estantería por acción farmacológica. No, no lo puedo pedir. De ahí que lo pueda hacer en un momento más. ¿No? Tiene que ser posible que cumpla la orden, no es posible. Y por último, esto me importa, que si no se cumple la orden, implica la posibilidad de un reto o de una sanción, si no se cumple. Porque la orden se hicieron para cumplirse, no para cumplirse. Recompensión. Recompensión es retardo. Recompensión es lo mismo que retardo. Es decir, yo puedo de alguna forma manifestar mi queja por no haberse cumplido la orden. El jefe tiene el derecho a ordenar y la persona que subordina tiene que cumplir esa norma. Y si no la cumple, hasta puede ser sancionado. Esa es la historia. Entonces, la orden tiene esas tres características fundamentales. Ahora, ¿quién puede ordenar? ¿Qué puede ordenar? Obviamente, el derecho está reflejado en el organigrama. Ahí está la relación de cargos. Por lo tanto, yo le doy orden al que está más abajo en el organigrama, donde tengo una linealidad perfecta de uno con respecto a otro. También está en la descripción de cargos. Cuando vimos la descripción de cargos, de ahí la descripción más detallada de quién dependo, a quién reporto. Y ahí está especificado de esa manera de quién recibo órdenes o a quién le doy órdenes. En general, tiene derecho a ordenar todo el que tiene un personal a su cargo y por cuyo trabajo es responsable. Yo tengo derecho a ordenar todo lo que está a mi cargo. Soy yo el que tomo las decisiones, finalmente, y todo lo que está bajo mi tutela ya tiene que cumplir mis órdenes. La gracia, y por eso decíamos la primera tarea, es saber dar órdenes, es cómo hacerlo, para que se cumpla. Vamos a dar una idea respecto de cómo mejorar esta emisión de órdenes para que se cumpla. Formas de emisión de la orden. ¿Cómo puedo yo dar una orden? Según el ámbito que cubra esta orden, vamos a tener órdenes de dos tipos. Vamos a tener órdenes generales, en que yo doy una orden amplia, sin entrar a detalles, y órdenes específicas, o sea, Ejemplo, un ejemplo un poco extenso, pero para que no entendamos. Estamos en un proceso productivo y hemos terminado la etapa de granulación de un futuro comprimido. Tenemos el comprimido, o sea, el grano listo, está húmedo, hay que secarlo. Entonces yo llamo a Juanito y le digo, Juanito, ya, nos ponemos a secar ahora el grano. Ya, que lo único que es ahí, le da una orden general. Distinta es que le diga, ¿ven cuánto? Mira, vamos a sacar ahora este grano. Entonces, lo vamos a sacar, ¿qué te parece? Por el lecho fluido. No, el lecho fluido. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente: vas a abrir la puerta del horno, vas a levantar la mano, vas a sacar el carrito y vas a llenar hasta este nivel. Mira, después vas a meter el carrito, vas a bajar la mano. Te vas al detalle, con el aire caliente por 10 minutos y así me voy. Esa es una orden específica. ¿Vamos? Puedo hacer las dos cosas. La diferencia es que está en que cuando yo doy una orden general, estoy reconociendo a Dios. Porque yo parto de la base que sabe lo que estoy diciendo. No tengo que saber lo que estoy diciendo. Pero reconozco a la segunda. Y eso le gusta a la mayoría de la gente. Moraleja, el solo posible que fue por ese camino por el otro. Sin embargo, hay muchos que les gusta los jugadores. ¿Por qué? Primero porque reduce la responsabilidad. Usted me dijo que yo sea así. ¿No? Y a la gente, mucha gente le gusta su responsabilidad. Pero hago exactamente lo mismo. Si salió mal, no es culpa mía. Y la otra, hay gente que se enoja porque yo veo un sistema como tiene. Pero usted la mente de ejemplo que estaba aquí. Restan toda iniciativa en personal. O sea, por eso la tuvo casi de todo. No hay creatividad alguna. O sea, de repente no le gusta. Moraleja, desde este punto de vista, siempre hay que ir en lo posible por la orden general. Y evitar salvo que sea una cosa muy puntual. ¿Qué vamos a decir? Que mientras menos ustedes deleguen, más se recibe la gente se va. El jefe que delega poco está siempre encima de todo. No le queda otra alternativa de actuar. Y es la peor forma de actuar de jefe. Se supone que yo voy a trabajar con gente de confianza, en la cual voy a delegar. Es el jefe. Y en esa gente tengo que confiar. Si no confío, voy a delegar menos, pero voy a estar dando órdenes a cada. Por lo tanto, el administrador que opta por dar partes, por eso, que opta por dar órdenes específicas, se va a pasar buena parte de su tiempo a todo lo que viene. A eso se va a dedicar a la ropa, ¿ya? Y va a reducir cualquier posibilidad de hablar de equipo, que este equipo no va a estar hablando. Si yo estoy encima de todo y tengo que ordenar los otros. Eso no se debe hacer. Eso no se debe hacer. Salvo que tenga gente tan pequeña que no la cual no promocionan. Pero faltamos de eso. ¿Cuándo dar órdenes generales? Claro, cuando yo no pueda tener una panorámica de lo que puede ocurrir en general. ¿Ya? No se puede prever lo que puede ocurrir en general, ¿ya? Pero siempre que yo esté seguro de la experiencia y los conocimientos con que estoy trabajando. Si no la tengo, jamás voy a poder dar órdenes generales. Por eso es decir, yo confío en el Juanito, por eso le dije que sé a lo que yo sé que lo va a hacer. Esa es una fuerza, y ese Juanito va a estar siempre conmigo. ¿Por qué? Porque sabe que yo confío en él. Estoy dando una confianza. Esta es la primera cosa. Puedo dar órdenes generales o órdenes específicas. Seguimos para eso más importante. Pero la orden, además, según la forma de expresión, cada vez menos que lo podría ser una orden que yo dé por escrito o una orden que yo la haga verbalmente. Y me decís que diría que se le da la orden colectiva, un sujeto, está dando un sujeto. Diferencias. La orden escrita, obviamente, que es más lenta. Tengo que escribir. Va contra el dinamismo de cualquier operación. Pero es más segura. ¿Cuándo yo sabía generar órdenes escritas? Cuando el tema que estoy involucrando en la orden sea mismo. Mientras más importante sea el tema, obviamente voy a tratar de hacerlo escrito para que quede constancia de lo que yo propongo. La orden de verdades son rápidas, obviamente son muy rápidas. ¿Ya? Pero la memoria es frágil, oiga, si usted nunca me dijo eso, y eso usted nunca me lo dijo, es pan de cada día. Son fáciles de malinterpretar o de malentender, pero si usted me dijo esto, por ejemplo, en ese sentido la orden escrita es mucho más segura, mucho más segura. Pero obviamente, de acuerdo, de acuerdo. ¿Qué vamos a decidir que usar una u otra? Según la complejidad que tenga la orden. Mientras más compleja, hágala siempre por escrito. Mientras más responsabilidad involucrada tenga una orden, hágalo por escrito. Y el carácter final. Obviamente, si yo voy a ir a decirle, oiga, señora, secretaria, haga, escríbame esta carta, no se lo dice por escrito, o llámeme por teléfono a fulano de tal, no se lo dice por escrito. Entonces el carácter rutinario también la define si voy por una por la otra. No hay que ejecutar porque lo único que vale para todos los efectos prácticos en la situación laboral en que esté es aquello que esté por escrito. Todo lo que está diciendo de dar por escrito, todo lo que va a superar. Es el mejor consejo de lograr. ¿Ya? Es muy típico. Muy típico. Por ejemplo, si han visto, luego en un caso, vamos a hacer, de algunos colegas en algunos hospitales que durante un tiempo, no para terminar, tuvieron altos problemas, ¿ya? Incluso salieron hasta en los noticiarios por ahí por los problemas que habían tenido con farmacia. ¿Y cuál fue la gran diferencia que tuvieron esos colegas y los nuevos? De que todas las quejas que habían hecho respecto de que la farmacia funcionaba mal, que la farmacia no tenía ni médicos, que no le habían instalado ni siquiera un computador, etcétera, etcétera, etcétera, que permitiera llevar bien el funcionamiento, la tenían todas respaldadas por ellos. La primera pregunta es por ellos. ¿Usted sabe? ¿Se lo dijo? Sí, ahí está. Esta carta se la mandé a mi jefe. Esta nota se la mandé a mi jefe. Le mandé este correo a mi jefe. Decirle, no, si yo se lo conté, muchas veces lo hablé. Entonces, todo lo que sea importante, acostúmbrese a hacer por escrito. A dejar un testimonio. Esto lo dije en su momento. Hasta la frontera más grande. ¡Ojo! En prohibiendo de que tenemos tanto de, esto, de este medicamento y se nos va a vencer. Se nos va a vencer. Se nos va a vencer. Se venció. El distinto que diga, oye, ¿cómo se te venció esto? Yo sabía que se pone aquí en un dijiste a nadie. El distinto de sacar a Benito y a mí. Así que el escrito no lo pide. ¿Ya? Es el único y gran respaldo que puede tener. Eso en cuanto a orden escrita y orden escolar. Y no podemos dejar de mencionar aquí a propósito esto de dar órdenes, algo sobre el aspecto de formalidad de la orden. Cuando hablo de formalidad es cómo yo doy la orden, por escrito o verbalmente, no lo hago, lo expreso. Y aquí, lo primero que tenemos que decir es que hoy día, en esta época tan moderna, se tiende a evitar la palabra orden, ni siquiera usarla. Con una sola gran excepción. Una sola gran excepción. Donde se sigue usando. Hasta el día de hoy, que seguramente se va a usar por mucho tiempo. Y esa única excepción la conocen, ¿cuál es? Donde se usa la palabra orden, pero como forma de vida. Las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas hasta el día de hoy, la palabra orden es clara. Tan clave y está tan arraigada que parece que el subordinado se siente feliz sobre la, de recibir. Porque cuando el jefe le dice, ese jefe es un general, es un coronel, un capitán, un sargento, quien sea, le dice, haga tal cosa, pero a su orden, se siente feliz porque le dieron la orden, ¿te das cuenta? Ahí la palabra orden se usa hasta el día de hoy, mucho. Pero no, olvídense de usarla a ustedes en su pega. No hay nada peor que decirle a alguien, hay que hacer esto. No, pero aquí hay que hacerlo. No. Es una orden. Le metieron una agencia y estaba contigo. La palabra orden está fuera de. Sabemos que hay que usar el concepto, pero la palabra orden es una orden. Eso de, es una orden y lo peor que se puede pasar a alguien. Se vive. ¿Y por qué se vive? Porque produce una reacción negativa frente a las órdenes, sobre todo cuando son formales, importantes y tajantes. Esto se hace así. Díganme si no es cierto. Oiga, jefe, resulta de que este sábado tenemos 10 pruebas al mismo tiempo. 10 pruebas al mismo tiempo. Así, ¿usted cree que existe la posibilidad de correr la fecha? No se corre por ningún motivo. Hasta ahí, díganme. Pero ¿cómo? ¿Cuál fue la reacción de usted? para ver si es un Pablo cuando me va a dar la gente, el embajador. No se debe hacer por más, porque tenemos que accionar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Esta es la gracia de Dios. Motivar para que se haga lo que nosotros queremos. Y aquí es la inteligencia lo que manda. Aquí no hay regla de juego ni recetas. Es la inteligencia de saber hacer caso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que transformar esa orden, que no va a dejar de ser orden, por eso, ojalá en una invitación para. Ese es el ideal. Yo invito e invito de alguna manera, elegante, ojalá, para que se haga lo que yo quiero que se haga. Pero de la manera de que ese personaje que le doy la otra se sienta partícipe de la historia y hasta se sienta feliz de lo que está diciendo. Y para eso yo le sugiero que se acuerden algo de gramática, se acuerden de estudiar en castellano o en lenguaje, lo que sea. ¿Ya? Y que usen mucho la tercera persona del plural, la primera persona del plural, es nosotros. Es nosotros es utilísimo para la ropa. Es decir, a ver muchachos, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. ¿Qué tal si hacemos esto? Yo me coloco, pues se lo usa la primera persona. ¿Qué tal si probamos esto? Hoy día nos toca hacer esto. Esa es la forma. Lo voy invitando de alguna forma a que se incorpore. En el fondo tienen que hacer eso, cualquier otro pedido. Claro, muchachos, hoy día nos toca fabricar tal cosa, nos toca. Vamos. Lo voy a involucrar. Entonces, hoy día ustedes me fabrican tal cosa. Eso es el trabajo. Lo metemos en otro pedido. Y invitándolo a la casa. Y esto, por supuesto, esta invitación para, que tiene que tener la base anterior, debe de sus. Gente que les crea, y ahí está la autoridad, que les crea, por eso lo van a seguir. Esto tiene que ir unido después a que cuando se concluye este proceso, cuando se concluye este proceso, de la misma manera como lo invitaron a hacerlo, piensen que hay un montón de palabras y de frases que todavía existen. Por ejemplo, ¿saben? O las palabras de aliento. ¿Qué me terminamos? ¿Y cómo sale todo? ¡Pucha, qué bueno! Tan simple, que deja la puerta inmediatamente abierta para la próxima. O sea, es que me reconoce y me agradece lo que estoy haciendo. No es cumplir la orden, sino es algo mucho más eso. Y así lo voy tomando. Por eso aquí la palabra inteligencia me gusta mucho. ¿Cómo ir manejando? Pero siempre vayan tratando de invitarlos a incorporarse a la historia. No la van a estar dando porque va a ir mal en ese sentido. ¿Qué pasa? Tenemos que lograr que se sienta partícipe en la hora y después satisfecho de haber cumplido. Y esa satisfacción nosotros se la vamos a representar. Eso, lo que no significa ser blanco, mucho menos. Pero hay palabras como gracia, y de bueno, y de alegro. De invitar. ¿Y por qué me siguen? Porque yo soy el jefe y me gané esta autoridad a través de mi capacidad, mi conocimiento. No tengan miedo al principio. Creo que alguna vez lo dije. No tengan miedo si van a una farmacia durante el primer periodo en que los dependientes les van a dar clase a ustedes. Cuando les pregunten por la barra que trae, ustedes no sepan de quién están hablando. Va a ser un peligro inevitable, pero con el tiempo ese mismo dependiente que hace químico, no sé por qué no se llama químico, digo el químico nuevo y no tiene idea de esta palabra, pero no sabe cómo lo replica. Ya, pero eso es cuestión de tiempo. ¿Y cómo se impone al final? Porque debe demostrar por el conocimiento de que están ahí, porque están, no porque son amigos del cuerpo. Eso es eso. Entonces, esa es la primera tarea. Saber dar órdenes. Claro. Y vamos a la segunda. muy importante. Tienen que saber mantener la disciplina. La gente tiene que actuar disciplinadamente. Porque si no actúa disciplinadamente, ¿qué le ocurre? ¿Qué es lo que es la disciplina? Es conseguir un comportamiento ordenado de la gente. ¿Sí? Y eso implica acatar, acatar que normas, procedimientos, e incluso prácticas sociales. ¿Por qué no se prácticas sociales? Porque dentro de, la, de lo que mi gente, la que por la que yo trabajo, quiere, que forme parte de su desempeño, no solo yo necesito, señores, por ejemplo, dependientes, ustedes tienen que respetarme solo lo que dice la reglamentación, tienen que actuar así, tienen que vestirse siempre con un delantal limpio, te voy a dar un montón de indicaciones para que todos así. Pero yo además quiero que aquí haya un clima de amabilidad, por ejemplo. ¿Ya? Quiero que haya un clima de respeto entre ustedes. ¿Ya? De manera tal de que si aquí no hay respeto, ustedes se tratan mal entre ustedes, obviamente pues, también uno siente una falta de disciplina. No solo entonces cosas más formales, sino que es la cosa de la viaje. ¿Cómo ahora vamos a mantener la disciplina? Y para mantener la disciplina, la verdad es que hay tres, fundamentalmente hay tres formas o técnicas. ¿Cómo lo hago? Este comportamiento ordenado para que todos ustedes van a informar. Vamos al primero, que es muy importante, porque aquí vamos a entender, de que si con este primera forma de mantener disciplina, la hacemos bien, prácticamente no necesitamos nada más. Y la primera manera de mantener disciplina es a través de compartir los objetivos. Esa es clara. ¿Qué significa esto? Significa que si la jefatura y el personal entienden el objetivo de la misma manera, se involucran los dos en el mismo objetivo, la disciplina se supone su nombre. Si todos entendemos la historia de la misma manera, por ejemplo, muchachos, hoy día tenemos que sacar esta tarea de producción. ¿Qué es nuestro objetivo? Si esos muchachos entienden que tenemos que sacar una tarea que es una cosa nuestra, van a actuar disciplinadamente. Y basta con que compartan el objetivo, estamos nuestro objetivo. Ejemplos prácticos, como para entender, salgamos de la mesa. ¿Han visto tipos más disciplinados que los terroristas? ¿Ven? Disciplina pura. Los terroristas actúan así como disciplina pura. ¿Por qué? Porque todos vamos a hacer el mismo objetivo. Todos tienen una misma idea en la cabeza. Y como tienen el mismo objetivo, todos actúan al mismo lado. Claramente. De eso se trata. De eso se trata. Le voy a dar un ejemplo al revés de historia, que a lo mejor ustedes lo escucharon hablar alguna vez. ¿Escucharon alguna vez hablar de la guerra del Vietnam? La guerra del Vietnam fue un intento norteamericano, que como siempre han sido los sensores del mundo, en un momento dado encontraron de que era un peligroso para sus intereses, de que el sudeste asiático, algún país, en el caso del Vietnam, o el Vietnam del Norte, era peligroso de que tuviera un gobierno de tipo comunista. ¿Ya? Entonces, ¿qué hizo el señor presidente de Estados Unidos? Agarró a sus jóvenes, a la juventud de su país, y la mandó a la guerra contra el Vietnam, allá al sudeste asiático, en unas condiciones infames, porque además era de la selva con lleno de bichos, qué sé yo, y agarró a los jóvenes, no estaba mandando para allá, los pobres que estaban haciendo su vida. ¿Y qué pasó? Que después de N años en que murieron todos estos carros norteamericanos, tuvieron que dar la vuelta y volverse, sin conseguir nada. ¿Y por qué no consiguieron nada? Porque los carros que iban allá nunca entendieron a qué fueron. Es distinto que a ti te invadan el país porque no voy a defender a mi macho. Pero ellos irán a defender ¿qué? Nunca entendieron nada. Y eso provocó un cambio en la cultura americana también. Ahí fue donde se dispararon las drogas y un montón de cosas más. Pero los campesinos no compartían ningún objetivo, obviamente. Imagínate que a ustedes le pasaron una pistola, vayan a matar vietnamitas. Tan importante que es compartir objetivos para ser disciplinado que con la disciplina total. Obviamente, si yo comparto objetivos, todos van a actuar disciplinadamente e incluso se preocuparán si algún estamos en la cadena acompañando. Claramente que sí. Por lo tanto, la claridad que yo tenga del objetivo, el comprender por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, permite que la disciplina. Esta es la primera tarea de la que el cliente entienda lo que estamos. Aquí estamos trabajando y con eso nuestro logro. Si todos lo entienden, van a tener un resultado disciplinado. Esa es la primera forma de mantener disciplina. Ustedes venden bien barato, pero depende exclusivamente de mí. De saber cómo aplicar, nada más. Pero también, esta disciplina va a depender de ciertas características que yo tenga que poner. Porque puede que yo haga muy bien lo anterior, pero yo por lo otro. Pero yo por mis actitudes, por mi forma de ser, a lo mejor yo voy a perder lo otro. Entonces, al jefe le va a exigir ciertas características que son clave para ayudar a entender la disciplina. Y obviamente son características permanentes. Porque no, para imponer disciplina no puede depender de cómo yo llegué a la pega hoy día. A lo mejor ni siquiera atravesaba. ¿Siquiera atravesaba? No. Tiene que depender de ciertas capacidades, cualidades o conductas permanentes que yo tenga. ¿Ya? Y se las vamos a exigir a este jefe, ya. Porque de otra manera, a lo mejor ni siquiera compartiendo objetivos vamos a tener la cosa. Primera característica que vamos a exigir a este jefe, o dos de ellas. Primero que sea un líder. Base. Todo jefe para que sea un jefe tiene que ser líder. Tiene que ser el que lleve la batuta al grupo y orienta al grupo. Y si la gente es un trabajo. Por eso hay motivaciones, porque todo líder es motivo. Un líder, por definición, hace que todos los demás actúen como él quiere. Eso se hace en líder. La gracia es que sea un líder positivo, sea que haga cosas positivas y no negativas. El líder hace que los demás actúen, y aquí queremos que todos hagan lo que hay que hacer. Al líder no se le discute. El líder es el que yo. El líder le dijo que hiciera esto y lo voy a hacer. Si no, no sería el líder. ¿Y qué más? Usa la motivación permanente. Todo el líder motiva. Todo el líder. El mundo está lleno de líderes. Algunos más, otros menos. Independientemente de lo que haya hecho, Hitler fue un líder extraordinario. Como líder, tuvo un país entero haciendo lo que quería. Miren, que de eso se llama ser líder. Y dos disciplinas, y es más, necesita nada para terminar. Vamos a discutir si fue bueno o malo, pero ahí fue un líder. ¿Y cómo lo motivaba? No sé si alguna vez escuché una conversación por película o algo así, escucharlo incluso, cómo lo motivaba Hitler. Eso es lo que se hace. Entonces, primero, todo gente tiene que ser líder, por definición. Y en eso se tiene que transformar usted en tierra. Segundo, todo jefe tiene que inspirar confianza. Si yo no inspiro confianza en mi gente, la gente se me descarga. La gente se me va a valorar. Tiene que confiar la gente en mí. Al verdadero jefe, tu personal, le cree, muchachos, esto va a ser así, vaya. ¿Por qué no te creo? ¿Qué hay que hacer así? Así jefe no se le discute, no se le discute. Todos están dispuestos a seguir sus órdenes sin discutir. ¿Por qué? Porque no es un jefe. Porque no es un jefe. Porque te creen, ya. No ponen en tela de juicio su decisión. Yo dejo de ser un buen jefe cuando la gente me empieza a dudar de lo que yo le digo. Y por eso era tan importante lo que le decía su propia frase. El jefe tiene que reconocer su error. Porque ahí, si yo no reconozco el error, ahí empieza la ponencia en la juicio doméstico. Al jefe me dijo que si la gente no se está de equivocación, él puso no. Él puso a perder la autoridad. Me dirá, hay gente que no cree en nada. Todo jefe debe inspirar confianza. En todo momento, pero no se reconoce. Tercero. Muy importante. Y esto, si no se aplica, se destruye inmediatamente la justicia en nuestro cuerpo. Muy importante. Si el jefe no es justo, va a deteriorar la disciplina de inmediato. ¿Qué significa la justicia con que actúa? Significa que toma sus decisiones con equidad y criterio. Todos iguales. Lo más importante es justo. Cuando tiene que retar una red, pero reta a mí y reta a todos. Cuando tiene que, al revés, tiene que criticar positivamente a alguien, lo hace con todos, con los que lo merecen. El jefe tiene una justicia toda buena. No muestra favoritismos. Si quiere echarse a perder su condición de buenos jefes, sea favoritismo. Le recaminen a uno y que los demás empiecen a ver que estoy recaminando a uno y a otro. De hecho, va a perder la disciplina al tiro. No le pueden pedir a la gente que actúe disciplinadamente. El jefe justo es el que no aplica criterios desiguales en esas situaciones similares. Aquello de estilo típico. Cada uno tiene su regalo encima, o regalo encima. Este cabrito me llega achazado porque no fue seguido. Pero resulta que no. Yo le perdono el todo el caso. En cambio, a otro no le perdono nada del caso. Porque si no se lo quita, y eso ya perder la disciplina, pero inmediatamente. Siempre actuar por su justicia. Cuarta característica: el jefe siempre tiene que incluir un ejemplo. Esto es muy importante. Para el personal, debe ser el espejo en que se refleja. Claro, el jefe es como familiar, por eso lo respeto. Es como el ideal, como yo quisiera ser. Y eso se gana de la misma manera, demostrando capacidad de conocimiento. Esto es lo importante. Para ser espejo, para ser un ejemplo, hay que ensuciarse las manos. Y yo los invito el día de mañana a que se ensucien. Esto significa que hasta donde sea posible, traten de no ser jefes de escritorio. ¿Bien? No, pero no, no. Hay algunos que dicen, si yo soy el jefe, yo doy la orden y yo desde el elegido. No hay que comprometer. ¿Qué sé yo? Ya, están trabajando en un área de producción, falló un operario, que si yo se necesita una mano, voy. Y lo pongo a trabajar a toda la gente. Le aseguro que sacan a todos. Miren, jefe, aquí está al lado de nosotros. ¿Qué sé yo? Hoy día se me contó la historia, ¿ya? Que la renta por el agua va acá y va allá. ¿Y quién es el primero que está ahí barriendo? El jefe. Llega la época de Navidad en una farmacia. ¿Y quién está haciendo los paquetitos de regalo? El jefe está corriendo por el regalo. Ahí. El jefe. Bueno. Tanto el ejemplo. Y esa gente que trabaja con ese jefe lo adora. El jefe es un ejemplo. Se ensucia las manos. ¿Verdad, Unión? Muy importante. Y esto es terriblemente. Y por eso, cuidado con los renuncios, muchachos. Ya no voy a hablar de los renuncios, de los renuncios. Hay una muy antigua ley administrativa que no está escrita en ninguna parte, ni jamás, pero que todos la conocemos, que dice más o menos así. Más o menos. La voy a redactar en mi cabeza. Dice que nada garantiza una mejor estabilidad laboral que saber crear lo que saberle algo al jefe. Nada garantiza una mayor estabilidad laboral que saberle algo al jefe. ¿Te entendió lo que dije, no? No viene un renuncio, pero eso no es. Yo les podría contar todos los casos del mundo. Resulta ser de que hay un tipo que el pésimo empleado, cojonazo, como usted quiere. Pero tuvo la gran fortuna ese compadre de que se encontró con el jefe, porque el jefe no andaba con la señora, andaba con otra, con un zapato que no era la señora. Y ese gallo se iba a decir. Y se la conocieron. ¿Se dan cuenta? Yo conozco un caso de usted. Yo caso como ese lo he visto. Saber que hablo al jefe le garantiza muchas cosas, y eso no me gusta. Yo no le estoy diciendo que seamos santos, que haga lo que quieres, no se va a hacer. ¿Estamos? Se va a hacer. Bien, yo soy de manera pública, le tengo le podría dar el caso, por ejemplo, de un director de un consultorio, famoso, ¿ya? ¿Por qué? Porque muy enamorado del otro, ¿ya? Muy enamorado del otro. Y se dejaba ver seguir la dama del consultorio, ¿ya? Y todo el mundo lo sabía, ¿ya? Y todo el mundo lo sabía. Y desgraciadamente había damas incluso que obviamente accedían a su. Probablemente porque eres el director, o sea, de todas maneras, si algo pasa contigo, tengo que garantizar la pega. Y eso se sostenía, pero peor. Es decir, eso no puede ocurrir. Y se ocurre algo para allá. No, porque eso es mi idea. Porque además, ¿a qué les digo? El caso este, lo estoy poniendo como ejemplo de la vida real. Ustedes comprenderán que ese jefe no tiene ninguna autoridad. Nadie lo respeta, pero nadie lo respeta. Nadie. Está ahí un cambio de conducto. Pero nadie lo respeta. Anda en la boca de todo el mundo. ¿Ah? Entonces, yo cuidado, no tendría que decirlo, no tiene que esperar. Cada uno sabrá cómo maneja. El jefe debería mantenerse siempre. Siempre es un buen jefe. Es una renuncia. Renuncia, o sea, ya que tiene algo que no es correcto. Que no es correcto desde el punto de vista de la sociedad. Ahí echamos el nombre a alguien. Y la última característica que atenta contra toda disciplina es que el jefe no sea consistente en sus acciones, que en el fondo predica lo que no practica. Su conducta debe ser congruente con las órdenes que emite. Fundamental, no le vaya a usar a usted. Señores, desde la de la farmacia, director de técnico, director de la técnica de una farmacia. Señores, aquí señores, el horario es a las 8 de la mañana. Todos me llegan a las 8. Y ustedes llegan a las 5. Aquí no es malo. No le digan que sirva a la gente después de eso. Estimado, ojo, aquí vamos a hacer cumplir todas las señoras leyes que están dentro de este país. Ninguno se le ocurra despachar un antibiótico sin receta. Hola tía, ¿cómo está usted? ¿A qué necesitamos disciplina? Yo no lo leía la voz. ¿Crees que eso que soy disciplina? Claro que soy disciplina. Obviamente, pues llega a exigir la ¿está? Ya. Consistencia de acciones. Ya. Si no se tiene autoridad moral, difícilmente van a imponer. Yo les garantizo que si se basan en estas dos cosas que hemos conversado y poner objetivos comunes, que todos lo hacemos, y Y esta mínima característica son ciclos que son fantásticos. ¿Por qué? Con esto le basta solo para que no tenga ese medio. Salvo casos muy especiales. Si no le bastara, no queda otra que la última categoría de técnica para imponer el ciclo. La última. ¿Cuál es la última? Usar técnicas punitivas. No fracasaron. O sea, aquí hablamos de castigos. Señor, usted se porta mal, va a castigar. Eso es lo que tiene, ¿no es cierto? Ponerle penas. Aquí sí, ojalá no tenga que llegar a esto, pero aquí no queda otra. Solo deberían aplicarse si falla la anterior. Si yo tengo una buena forma de compartir objetivos, que es aceptar. Si yo tengo buenas características mías, si esas cinco son poquitas, difícil que lleguen a esto, pero puede que tengan que llegar en alguna oportunidad. Si falla, solamente la anterior. ¿De qué se trata? Se aplica castigos. Pero aquí lo importante del castigo a los hijos disciplinados no es tanto el castigo para él que va a recibir el castigo por haber cometido una actividad disciplina, sino que lo más importante de esto es la forma como los demás reciben. Porque la gracia es cuando yo aplico una técnica cometida es que los demás digan, ojo, cuidado, que si yo hago lo mismo, me van a hacer. O sea que sirve para el castigo para todos. O sea, no basta los castigos individuales. Incluso si de repente, por decir algo, por ejemplo, muy simple, ustedes le ponen algún tipo de castigo, depende si están en la administración pública, en la realidad, cuál puede ser, porque alguien se achaza todos los días, mira, todos los días atrasado, ¿ya? Obviamente no basta con decirte que voy a hacer este castigo, sino que para los demás se les advierte también, ojo, que si ustedes caen en lo mismo, ¿no? Si no sirve como ejemplo, no sacamos nada. Es tratar de que los demás no caigan en el otro. Algunas, no todas, algunas formas que pueden hacerse. Piensen que de partida, nada que sea legal, ustedes pueden aplicarlo como castigo. Lo que pueden hacer es, por ejemplo, privarlos de beneficios discrecionales, o sea, de aquellos que pueden darlo voluntariamente. ¿A qué me explico? Me explico lo siguiente. Ustedes pueden decir, ya, como castigo, no te voy a dar un reajuste legal. Ustedes no pueden porque la ley lo obliga. Lo que sí pueden hacer es que le voy a dar un reajuste voluntario a toda mi gente, menos a ti. Eso sí. La opción de hacerlo. Bueno, me ajuste voluntario. Hay dos cosas. Pues nada, como sea, a todo el mundo por esta ley global del país, no lo hacemos. Eso es lo que se hace. Ya. Como usted la ley, yo voy a castigar de esa manera. Otra forma. Interrupción o postergación de ascenso. ¿Qué significa? Mira, quedó libre el cargo de más arriba al tuyo. Por carrera de él has asumido tú. Pero no lo voy a asumir. ¿Por qué? Porque simplemente tú decís que no lo voy a asumir. ¿Escucharon, señores? A este señor le debió haber correspondido esto. Pero hasta aquí no hay que no. Vamos a ver a otra cosa que vamos a poner arriba. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Una forma de hacer? ¿Ya? O bien, yo dejar pendiente, yo pensaba, no sé, llevar pendiente otro cargo, pero me tienes que demostrar primero que lo merece. Pues lo pongo a cambiar. Ojo, lo trasladé de funciones, lo saqué de aquí y lo puse en calle, como forma de castigo. Pero ojo, siempre que el contrato me lo permita. Si el contrato no me lo permite, no puedo hacerlo. La única forma que decida es cambiar el contrato. Y para cambiar el contrato necesito que haya un acuerdo entre las dos partes. Por ejemplo, día de mañana nos quiere castigar a alguno de nosotros. Pero nuestro contrato es con un químico farmacéutico. Ya. Y me quieren mandar a barrer el jardín de aquí. No. Te dije que respetar el contrato. ¿Ya? Ahora, si tu estado tiene una cuestión genérica, que no diga nada, obviamente me pueden aplicar lo que quieran, pero si el contrato lo permite, claro, no se puede hacer nada. O porque el contrato es que nada. El contrato es que nada. Esto sí fue la administración pública. La administración pública, ustedes pueden enseñar a la gente a través de lo que se llama anotaciones de mérito, mérito, mérito, mérito. Con esa ustedes lo premian. Cuando uno pone una anotación de mérito, no la que está aquí, de mérito, no para nada. Ahí ustedes están reconociéndole alguna historia favorable. El señor se destacó por tal cosa, por lo menos positivo. Que es muy importante dentro de la administración pública porque tiene que ver con las calificaciones, ¿ya? E incluso hasta con el pago de algunos beneficios. Y al revés, si alguien mete la espalda o hace algún acto de disciplina, se hacen anotaciones de temen. No, pero es un flojo relato. Ya lo pidió durmiendo. Terrible. No te puedo hacer un poquito de día. Me pega, me encontré con un guardia, para de seguridad. Y a las dormía mi padre, golpeado, durmiendo. Entonces te convertirás en un guardia que duerme, poco sirve. ¿Ya? Igual es la idea que tenía que estudiar cuál era el ingreso, cuál era el empleado. Yo podía pensar y saber qué quisiera y luego me costó prestarlo encima. Estaba en un sueño profundo, compadre, lo terrible. Anotaciones de dinero. Y obviamente lo peor que pueden hacer es porque les dicen no contar. Si la falta de disciplinaria es tan grave, lo único que haría finalmente es ponerle el término a la contra. ¿Ok? Entonces ustedes van a llegar a eso siempre y cuando sea necesario. Ojalá no tengan que llegar, pero esas son las formas. ¿Ya? Más usadas para mantener el sistema. Y finalmente, vamos a unir todo esto último que vimos para entender por qué. Hoy día se usa tanto esta forma de trabajo que ustedes conocen como el trabajo de México. Esto de saber mucho, trabajar en México. Hoy día todo el mundo dice: aquí hay que trabajar en México. Todo el mundo piensa trabajar en México. Vamos a hacer una rápida revisión de qué consiste esto y por qué se relaciona con lo que acabamos de ver. Porque el trabajo en equipo es una excelente forma de alcanzar objetivos, primera cosa, mantener disciplina y motivar personas, así que más poco. Mi día es un trabajo que gusta trabajar de esta manera. Está como de moda trabajar en equipo. Y todos quieren trabajar en equipo. ¿Y cuál es la gracia? Incluye muchas de las cosas que acabamos de ver. Aquí lo que hace el jefe es que todos los miembros de ese equipo tienen que comprender que el objetivo lo consigue mucho. ¿Qué es la gracia? Por eso se relaciona con lo que acabamos de ver. ¿Ya? Que cada uno aporta, pero cada uno es una pieza de ese equipo y por lo tanto el resultado es el producto del trabajo total, de todos, global. Eso lo dice. Por lo tanto, como cada uno es una pieza de engranaje, cada uno que es un objetivo común, todos saben la importancia que tienen dentro de ese logro. ¿Ya? Es verdad que cada uno puede tener funciones distintas, que cada uno pueda recibir instrucciones específicas sobre lo que hace. ¿Ya? Pero en general, y ese debe ser el trabajo en equipo, todos absolutamente tienen conciencia, o saben de lo que hace el resto. Todos tienen conciencia de lo que hacen todos y cada uno de los miembros del equipo. Por lo tanto, conocen cuál es el trabajo integral ¿Qué hay que hacer? Y por lo tanto, como todos conocen el trabajo integral, el trabajo completo, todos pueden aportar ideas, todos pueden aportar sugerencias, opiniones, todo lo que quieran para mejorar la calidad del trabajo, porque todos conocen el trabajo. Y incluso pueden anticiparse a solucionar problemas que a lo mejor dentro de mi pega específica a mí no me afectan, pero le afectan a otros. ¿Ya? Porque conozco el trabajo global. Un ejemplo típico de esto está en el hecho de cuando ustedes están comprimiendo, por ejemplo, un proceso de compresión, ¿ya? Y aparece el fenómeno del cambio. Yo en mi pega, estamos trabajando en equipo, creando una producción, ¿ya? En mi pega yo empiezo a darme cuenta de que está, aparece el fenómeno. Y yo voy a decir, ¿qué me importa? Porque yo voy a llegar a la tienda, pero yo tengo bien claro de que el problema no lo voy a tener yo, sino que la necesidad que va a pasar. Y cuando vaya a pasar, se va a ir chacando la máquina. Y por lo tanto, yo digo, no señor, tengo que parar, porque como sé que a ella le va a ocasionar problemas, yo voy a agarrar un problema. Pues yo tengo que hacer todo. Esa es la clase que tiene que hacer. El único problema es que para trabajar en equipo se requieren ciertas condiciones básicas. Si no, esto no funciona. Veamos la cuestión. Primero, hay que saber con quién yo estoy trabajando. Seleccionar bien para qué. Porque todos tienen que tener la conciencia de lo que estamos en equipo. Objetivo compartido y muchas otras cosas más. Primero, seleccionamos muy bien a quién es. Lo van a hacer. Segundo, tiene que haber una gran intercomunicación entre cada miembro. Todos estamos formando parte del equipo y tenemos que conversar mucho, tenemos que intercambiar ideas, palabras, muchas cosas. Tercero, todos conocemos los objetivos y todos los compartimos. Importante. Cuarto, aquí, y eso es lo que sucede en el trabajo en equipo, el administrador cambia de función y deja ser el jefe en casa, pasa a ser un coordinador de funciones. Como aquí cada uno hace algo dentro de un esquema global, cada uno tiene su función, lo que hace el jefe es coordinar las actividades, ¿ya? De todos y cada uno, orientando el proceso a lo que es. Ese jefe lo que tiene que hacer es fomentar buenos criterios entre los miembros del equipo. ¿En qué sentido? En que sepan cuándo pueden actuar por sí y cuándo tienen que consultar respecto a opciones que ya cometan. Por ejemplo, damos el caso del señor que se da cuenta de que empieza a aparecer el fenómeno de encarecimiento de las piedras. Y ahí se para la máquina en un momento crítico. De eso se trata. Tiene que tener criterio para saber hacer las cosas del usuario. Obviamente, el jefe debe motivar el desarrollo de la imaginación. ¿Por qué? Porque todos saben el trabajo integral. Entonces pueden aportar, entregar ideas para todo, para toda la gente. Y obviamente hay que considerar seriamente las proposiciones. ¿Qué puede pasar? Oiga, ¿qué sabe que se me ocurre que podríamos hacer esto para mejorar la historia? ¿Cómo se te ocurre? Ja, ja, ja, ja, ja. Una actividad como esta. Yo tengo esa actitud, que no tomo en serio cualquier proposición, obviamente que el trabajo en equipo no me va a funcionar. Definitivamente, ¿qué es lo que sucede? La verdad es que hemos hecho la frente. Que buena parte de las decisiones ya empiezan a escapar del jefe, sino que se originan con el equipo. Claro, cada uno aporta. Y como puede aportar, este es un fenómeno de motivación muy importante. Oye, yo propuse esto y lo estamos llevando a cabo. Se toma en cuenta la opinión, pero bueno. Cuando todas las decisiones en una jefatura provienen de esta, no hay claramente que no. Cuando las decisiones empiezan a salir del propio equipo, ahí estamos funcionando. El jefe siempre va a ser el responsable por definición, siempre. Eso no hay cuenta. Pero de alguna manera, cuando se trabaja en equipo, cada uno se siente responsable. Entonces asume su pega de otra manera, se siente responsable de lo que está ocurriendo. Eso cuenta, y por eso se usa mucho. C. Sin embargo, hay dos problemas fundamentales que tiene el San Juan. Uno, que muchas veces hay aprovechamiento de los demás. Y dos, que muchas veces se producen mal aplicaciones de los permisos. Y esto lo ha vivido, ¿verdad? Es un trabajo primitivo que lo han hecho más de alguna vez. Sí, lo hace cuenta. Le ha tocado alguna vez hacer así trabajo en grupos, en que deberían hacer, le dan una tarea, hacer entre 4, 5, 6. Se lo vuelve, se la dan un equipo para que haya una tarea. ¿Y qué sucede? Que muchas veces arman un grupo de 6 para hacer una tarea y no hacen trabajo. ¿Qué ha pasado? Y al final uno o dos se toma la regla, los demás se van. ¿Ah? Ya. Eso es aprovechamiento de los demás. Pero como se contamos a los compañeros, no hacemos nosotros. Son locos. Se llama que lo hicimos nosotros, pero nadie lo supo. Nos quedamos callados, quedamos estando para callados. Concentra más el compañerismo. Esto se da en muchas cosas. Qué bueno que haya salido el tema, porque se lo quiero de nosotros. No se debe de repente, se va a encontrar con situaciones como la siguiente. Por ejemplo, a donde trabaje un grupo no tan voluminoso, un grupo de varias personas, en la misma farmacia. De repente hay gente que detecta, ¿ya?, que hay alguien que se está llevando cosas para casa. En el bolsillo. ¿Ya? Y todo bueno. Porque denunciar eso es el mal compañero. Y llega tanta tenemos de que cuando se hace un inventario y aparece la diferencia, porque lo recibieron para casa en un día, se descubre. No que se lo dio, pero sí que falta. Y pagan todo, junto con el trabajo. Y que no la descontrole de la luz. Ya muchas veces, ¿saben quién es el que está haciendo la acción? Pero no me lo creen. ¿Por qué? Porque yo soy el mal compañero. El compañerismo es una acción de solidaridad positiva, por definición. Yo soy como compañero cuando ayudo a alguien, cuando alguien tiene un problema y lo ayudo, pero no para acabar de decir. Cuidado con eso, que eso es ya perder el equipo. ¿Cómo se logra superar todo esto? Sí, sí. Primero eligiendo bien a los mismos. La próxima vez que tengan que hacer un trabajo así el grupo, búsquense bien con quién trabaja, búsquense la gente. Que realmente trabaja, y no se acogen a aquellos que se van, ¿ya? Y que solamente figuran porque tienen nombre de trabajo al final, ¿no? Entendiendo bien lo que es la solidaridad. Y siempre con la base de que el concepto del objetivo compartido es una actitud de actividad. Eso es. Ustedes ven el trabajo en equipo, toma mucho de lo que acabamos de ver en cuanto a lo que es el. La mantención de la disciplina, por eso se lo quería mencionar. Nos faltó una clase, no se pudo hacer, pero bueno, vimos tantas cosas que se han hecho. Nos queda solo, ojalá para muchos, una siempre, que es el próximo martes, ¿no? Que viene el próximo martes, y que nos pusieron una rueda el día martes como 20 para 6 de la tarde. No vamos. Y una vez, hay otras. Porque el día viene es feriado, pero creo que va a quedar. Creo que 20 para las 6 y aquí acá. ¿Ah? 20 para las 6. 20 para las 6 y por acá hay más. Donde los espero encontrar a todos ustedes y a muchos más. La prueba, por supuesto, entra a todos los que no entran a nivel. O sea, si la primera falta de selección de personal, es verdad, de todo. Ya desde contrato, ¿cómo va? Lo único que les quiero decir es público. No, me falta el que vamos a pasar el está casi todo. Yo hoy día la tarde tengo un momento a poner en el lugar. Y para estar todo arriba de la tarde. Lo único que les digo es que